La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Chiapas Expediente Nacional, y acompáñenos en este esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, al que dedicamos temas noticiosos referentes al mundo indígena, campesino, obrero sindical, también información referente a los derechos humanos, la ecología, el desarrollo sustentable, la salud integral, la equidad de género, migración y, por supuesto, los movimientos sociales. En esta ocasión los guiaremos Ana de la Cruz y Geraldina Lázaro, a nombre de nuestro titular habitual, Eugenio Bermejillo, pues nuestro compañero asistió a una reunión con diversas radios del Amazonas. Esta iniciativa está encabezada por la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas con sede en Quito, y que, bueno, cada vez se refuerza la presencia de las radios en América del Sur. Y pues nosotros hemos tenido la oportunidad, como Boca de Polen, participar en diversas reuniones, en foros, talleres e intercambios entre radios comunitarias y también, por supuesto, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y pues seguir fomentando este gran avance y oportunidad que tienen las radios comunitarias de tener permisos para transmitir. Y por supuesto tenemos información sobre esto que en la próxima edición de este programa estaremos compartiendo con ustedes. Entre otros temas de esta edición del 23 de septiembre, les traeremos información sobre cambio climático y, bueno, la iniciada cumbre sobre el cambio climático, donde asistirán más de 120 líderes de diversos países de todo el de los cinco continentes. También tenemos una sorpresa, invitados en cabina, que ya conocerán ustedes los detalles sobre esta información, y que, bueno, les podríamos adelantar que son investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También les traemos toda la información sobre Mario Luna, la detención de Mario Luna, el gran apoyo que ha recibido la tribu Yaqui, y por supuesto los detalles del foro que se dio ayer en el Museo de la Ciudad de México. Acompáñenos, así es como arrancamos esta edición de Chiapas Expediente Nacional. A Así es, como les comentábamos, pues tenemos en cabina a los investigadores Daniel Namad, si no mal lo pronuncio, Daniel Namad, y también a la profesora María Lucy Aguilar. Ellos son integrantes del Comité Ejecutivo de Profesores de Investigación del Instituto Nacional de Ciencia y Docencia del INAH, si no mal me equivoco. Sí, así es. Buenos días. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este foro. Y bueno, con ellos vamos a abordar el tema sobre lo que está pasando en Cholula y bueno, la creación de estos proyectos que quieren invadir zonas arqueológicas. Sobre esto me gustaría que ahondáramos qué está pasando en Cholula y qué pasa con el proyecto de la Plaza de las Siete Culturas. Bueno, el asunto en Cholula es parte de todo un proyecto del gobierno del estado que ha implementado una serie de medidas para impulsar el desarrollo, entre comillas, y la visión turística que hay de esta zona. Primero tuvimos el problema del distribuidor vial, una obra urbana impactante que impacta la visual de la pirámide, que impacta la traza tradicional de las dos Cholulas, y con la cual tenemos interpuesto un amparo contra esta obra. Y ahora se anuncia la creación de un espacio en una de las áreas más conservadas y de mejor visual de la pirámide, de la Gran Pirámide de Cholula, que es, pues no conocemos el proyecto, pero lo que se ha dicho en la prensa, se habla de un parque temático, una cuestión de, incluso habla de chinampas, trajineras, en fin, una ocurrencia bastante fuera del contexto, porque esto es un espacio de una ciudad de las más importantes del México prehispánico, quizá de la misma importancia que Teotihuacán para su época, y el impacto que va a tener en la zona arqueológica es muy fuerte, pero no solo en la zona arqueológica, sino que también está impactando la vida comunitaria de Cholula. Están expropiando a campesinos, van a ocupar espacios de tránsito, de peregrinaciones, van a transformar la vida ritual de Cholula, que es una vida que tiene 600, 700 años de ritualidad, porque los cholultecas siguen siendo herederos de estos habitantes antiguos. Son comunidades en las que pervive la tradición de la mayordomía, de los cargos tradicionales, de las fiestas tradicionales. De hecho, ahorita está la fiesta en Cholula, con todo el sentido ritual, el sentido comunitario. Entonces el proyecto del gobierno del estado es verdaderamente, desde nuestro punto de vista, agresivo. Está sobre área de protegida por decreto presidencial, va a afectar sin lugar a dudas yacimientos arqueológicos de gran relevancia y no vemos el sentido. Habiendo tantas necesidades en Cholula como en un museo, como la restauración de la misma pirámide, como proyectos de imagen visual, estamos hablando de la pirámide más, de uno de los volúmenes más grandes del mundo, ¿sí? Es un patrimonio muy importante de los mexicanos que se está tratando como si fuera una cuestión para hacer un Disney World o algo así, ¿no? Esta visión turistificadora. El turismo no es malo porque la gente se acerca a los valores culturales, pero hay que darle a estos bienes culturales el sentido de identidad nacional, de bienes que reflejan nuestra cultura. No son bienes para la diversión. Bueno, se puede uno ir a divertir, a pasar el rato con la familia a las zonas arqueológicas, pero su sentido es educativo, formativo, de conciencia nacional. No son para el espectáculo, para el show, para, ¿sí? Y es una lucha que llevamos desde hace muchos años los investigadores del INAH contra estos proyectos vulgarizadores de nuestra cultura, ¿no? Así es, y bueno, pues es realmente pues importante, ¿no?, tener el ojo puesto en este tipo de situaciones y violaciones, porque a pesar de que existen leyes como la federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, se hace este tipo de proyectos y pasan, ¿no? Entonces lo vimos en Monte Albán, lo vimos en Teotihuacán, uh-huh. Entonces, de que, bueno, si pudiera introducirnos de muy forma muy breve, ¿de qué trata esta ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas? Nuestra ley, la ley que maneja el INAH, es una ley que protege todo lo que se llama patrimonio cultural o bienes nacionales. Estos bienes tienen un sentido social. Nuestra institución tiene un carácter social. Estos no son bienes privados, son los monumentos arqueológicos, los monumentos que son todos los bienes de la época de la conquista hacia atrás, y los bienes históricos que son del momento de la conquista hasta el siglo XIX, son los que protege el INAH. En esa misma ley se incluyen los bienes artísticos que le corresponden al Instituto Nacional de Bellas Artes. Todos estos bienes culturales conforman un cúmulo de información, es tan simbólico como el Palacio Nacional, como la Catedral, como San Juan de Ulúa, etcétera, así como los bienes artísticos que protege el INAH, como los murales de Diego Rivera, la Universidad Nacional, en fin, ¿no? Estos bienes históricos y artísticos, estos tienen un sentido, decía yo hace rato, un sentido social. ¿Por qué? Porque forman parte del acervo de la nación y son los símbolos que nos dan identidad. Nosotros nos identificamos como mexicanos, no con la Torre Eiffel, no con el ningún otro símbolo del mundo, sino con nuestros símbolos. Entonces, por eso el Instituto de Antropología se encuentra en la SEP. Nosotros dependemos de la Secretaría de Educación Pública. Nuestra función está claramente establecida por la ley como una función educativa, antes que una función de otro corte, que podríamos estar en turismo promoviendo las visitas. No, nosotros promovemos el conocimiento científico de los bienes, y eso es la otra cuestión muy importante de nuestra ley. Nuestra ley está hecha en el sentido de que estos bienes deben de ser atendidos de manera científica. Por eso existe un cuerpo de antropólogos, arqueólogos, historiadores, lingüistas, arquitectos urbanistas, arquitectos restauradores, restauradores de patrimonio cultural, que son quienes trabajan en el instituto y dan una atención científica, académica. No se da una atención en términos de su uso o su comercialización, sino en términos de su conocimiento. Para que nosotros, para que una sociedad tenga un proceso de crecimiento ideológico, educativo, cultural, son ido a pirámides que por sí mismas tienen un contenido impresionante, ¿no? El uso y sonido es una cuestión secundaria que ni siquiera viste, sino desviste a nuestra cultura, ¿no? Entonces, esa es nuestra lucha, ese es nuestro trabajo, y con el caso de Cholula estamos muy preocupados porque no es el único intento del gobierno del Estado. Intentó un teleférico y destruyeron una casa colonial protegida. El juez ya sentenció a que el gobierno del Estado tiene que reconstruir. Ya no va a ser lo mismo esa casa. Nunca es una casa reconstruida lo mismo que su original, ¿no? Pero bueno, está sentenciado a reconstruir un bien histórico que afectó. Se afectaron los fuertes, se hizo un proyecto totalmente falso de lo que eran los fuertes, que son unos elementos de historia nacional. Yo no creo que nadie... Bueno, la fiesta más importante de los mexicanos en Estados Unidos es el 5 de mayo. Y esos fuertes son ese símbolo, esa identidad de nuestras luchas, de nuestro pueblo. No podemos permitir que se sigan afectando, que se sigan transformando, ¿no? Son fuertes, no son restaurantes. Se les puso cristal, se hizo unas barbaridades. Entonces ahí hay una falta de conciencia. Y nosotros llamamos a los gobernantes, llamamos a las autoridades a que se vean estos símbolos como símbolos nacionales y no como objetos de turistificación y de espectacularización, ¿no? Sino que se les dé ese carácter. Y eso dice la ley, ¿no? La ley dice que estos son bienes al servicio de la identidad nacional y de la conciencia de nuestra nación, ¿no? La historia de nuestra nación es una historia muy, muy difícil, es una historia terrible de luchas, de dominación, de avances muy duros para que el país logre democracia, justicia, etcétera, para que se vuelvan estos símbolos, cuestiones televisivas o de vulgarizadas, ¿no? Este es el sentido más profundo de la lucha que hacemos los investigadores del INAH. Y la sociedad tiene un papel muy importante ahí, ¿no? Por ejemplo, en Cholula, acabamos de estar el sábado en un foro ciudadano. Se reúnen los campesinos, los maestros de Cholula, los investigadores que viven en Cholula, los arquitectos, la gente común de Cholula, a discutir por qué el gobierno del estado va a hacer una cosa de este tipo en sus terrenos, ¿no? ¿Por qué va a afectar su patrimonio de esta manera? Que es patrimonio de los cholutecas, pero es patrimonio nacional, ¿no? También nosotros estuvimos ahí, presentamos una ponencia en la que hablamos un poco de estas cosas, ¿no? De que la gran pirámide de Cholula y toda la zona arqueológica de Cholula debe de ser considerada como un bien con un alto valor cultural y social, identitario, ¿sí? No con un alto valor comercial, ¿sí? No denegamos que alrededor crece, hay comercio y se venden y se compran y se le da servicio a los turistas. Eso está, es legal y está lógicamente, pero no podemos transformar nuestros valores culturales en mercancías, en cosas de show, de cambio, ¿no? Tenemos que darles ese respeto y es lo que exigimos nosotros a las autoridades, ¿no? Ya hicimos una exigencia pública al gobierno del estado y a la dirección del Instituto de Antropología para que revisen ese proyecto y vean qué es lo que están haciendo, ¿no? Luego dicen que es para el desarrollo y que los y prometen los millones y resulta que ni siquiera lleva desarrollo. Generan problemas urbanos, no está bien planificado, no hay accesos, se genera un comercio informal que ahoga las zonas, en fin, ¿no? No es un proyecto planificado, ¿sí? No es un proyecto que va a beneficiar a la zona arqueológica ni a la comunidad, ¿no? Por eso nuestra oposición al proyecto del Disneylandia Cholulteco. Así es, ese seudónimo pareciera correcto por como lo están planeando y proponiendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el contexto en el que usted me está mencionando esta coalición entre las comunidades, ¿de qué manera, no solo en Cholula, sino de qué manera el INAH tiene esa relación con ejidatarios, con comunitarios, cuando se trata de proteger una zona arqueológica? Estás tocando uno de los temas más difíciles de nuestra tarea, porque muchas veces se piensa que el patrimonio cultural son las cosas, ¿no? Y como platicábamos antes, no son las cosas. Sí están representadas en las cosas, pero el valor del patrimonio cultural son las ideas, son los conceptos, ¿no? La identidad no es una cosa. ¿Quién me puede vender un pedazo de identidad? Nadie, ¿no? Entonces, estas ideas las porta la gente. Entonces, el patrimonio cultural es una cosa que sin gente no existe, ¿sí? El patrimonio cultural es una cosa que tenemos, que reproducimos ideológicamente. En este sentido, el papel de la sociedad es fundamental. Y desde los orígenes del trabajo del instituto, desde los trabajos de Manuel Gamio, por ejemplo, en 1920 en Teotihuacán, se planteó la arqueología, el estudio de los monumentos históricos y el trabajo con las comunidades vivas. ¿Sí? Ese proyecto de Manuel Gamio en Teotihuacán fue un proyecto integral que planteó esto. Sin embargo, a veces se ha perdido esta visión social, ¿sí? Y se atiende la arqueología como una cosa de cosas, ¿no? Está bien, hay que proteger las cosas, pero hay que ver qué pasa con las gentes. Y en nuestro trabajo encontramos que en Chimalhuacán, las comunidades de Chimalhuacán están peleando por su zona arqueológica, que en Coyoxquihui están peleando por su zona, que en Tajín van y ofrendan a la pirámide de los nichos aún, ¿sí? Que las comunidades y la gente sigue teniendo su patrimonio como una cosa viva, como una cosa de ellos. Incluso hay un debate, ellos dicen, es mi patrimonio de mi región, o de mi pueblo, o de mi comunidad. Y Elina muchas veces dice, no, es patrimonio de la nación, como si eso fuera, es patrimonio mío, ¿no? Y estos debates implican una situación muy, muy compleja. Entonces nosotros hemos insistido en que es necesario seguir trabajando la parte social, ¿no? De hecho, en la gestión de la maestra María de la Luz Aguilar, hemos hecho una convocatoria a muchas comunidades que tienen situaciones problemáticas con el instituto para debatir, para analizar cómo la sociedad debe de tomar su papel. Y la ley los contempla. El primer artículo del reglamento de la ley dice que el instituto promoverá la creación de órganos campesinos, vecinales, esto es, de la sociedad civil, para que coadyuven con la labor del instituto, ¿no? Y eso es lo que debería de ser. El instituto no se da abasto con esta tarea, y es la sociedad la que debería de formar museos, de crear conciencia de conservar sus sitios arqueológicos, de cuidar que no demuelan sus casas antiguas, ¿sí? En fin, de promover proyectos para la conservación de la lengua, de las identidades culturales, de las tradiciones, ¿no? Y lo hace porque la sociedad lucha por sus tradiciones. Claro, hay sociedades que han decidido no hacerlo y se chutan sus zonas arqueológicas o acaban con sus casas, ¿no? Hay Yo vengo de una ciudad que es Veracruz, que es la más antigua ciudad colonial, y parece que la hubieran hecho a mediados del siglo XX, porque se acabaron las casas coloniales, ¿no? La modernidad arrasó con todo esto y los veracruzanos no han tenido ningún interés, no hemos logrado generar un interés para conservar. Ahora hay una mayor conciencia con el trabajo institucional, pero el problema es ese. Y la sociedad deben de jugar un importante papel en la conservación, ¿no? Ellas son las que deben de proteger. Y nosotros debemos de trabajar para educar a la sociedad a que nos apoye. Pero no deja de haber contradicciones sociales muy importantes, ¿no? Por decir algo, Cholula, la sociedad le está demandando al instituto que intervenga y que suspenda, y el instituto tiene una posición muy débil, no enfrenta al gobierno del estado, ¿no? Entonces ahí la sociedad se en ese foro nos echaban durísimo a los del INE, ¿no? Y bueno, ahí entramos un poco en contradicción, porque por un lado invitan, ¿no?, a que se acerquen al INE y sirvan como esos intermediarios, pero por otro lado, cuando hay acciones concretas por hacer, pues se ablandan, ¿no?, un poco en esa parte. Sí, estamos en una situación muy especial porque el instituto de historia reciente, unos años para acá, ha perdido su carácter normativo, se ha ablandado ante los procesos de modernización tan fuertes que hay y ha cedido mucho a esto. Esa es una demanda muy fuerte que tenemos nosotros ante el instituto, ¿no? Nosotros estamos exigiendo que el instituto adopte su papel como el gran regulador de este patrimonio cultural, ¿sí? Y no ceda ante las presiones políticas y lo entregue a las fuerzas del mercado, sobre todo, ¿no? Que ese es el gran problema, ¿no? Que aquí es las fuerzas de la identidad, de la conciencia nacional contra las fuerzas del dinero, ¿no? Ese es el gran trasfondo. Entonces nosotros hemos pedido a que el instituto retome ese papel de gran rector del patrimonio cultural, ¿no? Para eso, por ejemplo, pedimos que se cumpla el reglamento de la ley orgánica que nos habla de un consejo consultivo, que no sea una persona la que tome las decisiones en nuestra institución, sino que sea un consejo de académicos que tome las grandes y graves responsabilidades y decisiones que tiene nuestra institución, ¿no? Entonces, la ley orgánica tiene 20 años de que está decretada y no se ha logrado hacer efectivo estos órganos colegiados que mandata esa ley. Y nosotros, como sindicato de investigadores, estamos terminando de elaborar una propuesta para pedirle al instituto, a la Cámara de Diputados, en fin, que el instituto se modernice y crezca y no sea un espacio de decisión unipersonal, sino que sea un espacio de decisiones colegiadas, no sindicales, ¿no? De académicos, ¿no? No de fuerzas de poder, sino de gente de la academia que decida sobre los aspectos trascendentes del patrimonio cultural que tenemos a nuestro cargo. Claro, y bueno, por supuesto que los invitamos a que una vez planteada esa propuesta por parte de todos los científicos e investigadores, pues los micrófonos de Chiapas Expediente Nacional están abiertos, desde luego, para que también vengan aquí a compartirnosla. Y bueno, escucharon ustedes a Daniel Namat y María Luz Aguilar. Bueno, ella no participó en esta ocasión, pero también está aquí con nosotros. Ellos son integrantes del Comité Ejecutivo de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH. Pues muchas gracias y pues estamos en eso, ¿no? En ese foco rojo en Cholula y en otras zonas arqueológicas en las que, bueno, hay que poner mucha atención a esas violaciones y que, bueno, está en la ley, ¿no? Que no pueden sobrepasar con ese Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. en Chiapas Expediente Nacional. Y bueno, esta música muy guapachosa. Le doy la bienvenida también a Anita de la Cruz. Hola, auditorio, gracias por... gracias, Yera. Pues estamos escuchando una compilación a cargo de RebelSounds.org, que por 7 años consecutivos, esta comunidad digital de Rebel Sounds se ha dado a la tarea de reunir los mejores temas mestizos producidos y editados anualmente para lanzarlos en su ya conocida compilación del mismo nombre. Y bueno, se preguntarán, mestizos, ¿por qué? ¿No? Mestizaje viene con toda la palabra, ya que se plasma en cada compilado gracias a la gran diversidad de geografías, lenguas y géneros musicales que se dan cita en esta colección. Y bueno, pasa desde el reggae, desde la cumbia, el dubstep, música balcánica, ska, hip hop, salsa y todos estos géneros resignificados que, bueno, con estos ritmos, más que hacernos bailar, nos van a hacer alzar los puños y alzar las voces en resistencia. Entonces, esta es una forma de que la música nos ayuda a expresar todas estas ideas de resistencia. Así es, y bueno, no sé si también lo mencionaste, pero ustedes entran en esta página, rebelsounds.org, toda la música que ustedes puedan encontrar ahí es totalmente gratuita. Pueden bajar desde varias compilaciones de diversas contribuciones, y también si les gusta un artista en específico, pues adelante, ¿no? ¿Por qué no bajarse todo el álbum? Y bueno, continuamos con la agenda informativa de Chiapas Expediente Nacional, y en esta ocasión queremos hablarles sobre... todo el apoyo que ha recibido la tribu Yaqui, organizaciones nacionales e internacionales sobre este caso, bueno, la detención de Mario Luna, que se le atribuye el asesinato de Francisco Delgado Romo. Y bueno, queremos presentarles estos audios. En primera vamos a escuchar a Andrea Cerami, él es uno de los defensores de Mario Luna y comenta el apoyo que ha tenido desde las instancias tanto nacionales como internacionales. Se preguntó en relación a Amnistía Internacional. Creemos que Mario Luna ha tenido un apoyo enorme, por la cual agradecemos a todas las organizaciones que lo han podido dar, por parte de organizaciones nacionales, locales, internacionales. Amnistía Internacional ya el día lunes sacó la acción urgente para pedir el debido proceso y el respeto de la vida, de la integridad personal y de las garantías judiciales por parte de Mario Luna, defensor de la tribu Yaqui, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Vica. Asimismo, muchas más organizaciones internacionales han emitido, digamos, ese tipo de pronunciamiento. Ha sido avisada la Comisión Interamericana, ha sido avisada Naciones Unidas, han sido avisados los relatores de mecanismos especiales de Naciones Unidas sobre la situación de detención, así como toda una serie de organizaciones en el mundo. Esperamos que todo eso pueda servir para poder llegar a la libertad de Mario Luna y que pueda regresar a poder hacer el trabajo que estaba realizando, que es su trabajo de defensa de los derechos de la tribu Yaqui. Y bueno, ustedes escucharon ahí a Andrea Cerami, continuamos con él y donde comenta también que, bueno, si se trata de privaciones, las autoridades son las principales en hacerlo, puesto que no han respetado la tradición yaqui, o bueno, al menos las autoridades tradicionales, como bien lo mencionaba. Escuchemos este audio. No se ha respetado 4 o 5 sentencias de amparo, algunas 3 de la Suprema Corte, que establecen ciertos derechos por los usuarios del río Yaqui, la tribu Yaqui en primis, y los otros usuarios de la tribu Yaqui. Se han pedido medidas suspensivas, medidas cautelares a todas las entidades del Estado mexicano sin obtener debida respuesta. Hasta, como dijo Tomás, en el marco de la sentencia un poco particular de la Suprema Corte, que dice que hay que hacer una consulta sin suspender el acueducto, pero solamente se va a suspender el acueducto cuando la Semarnat advertirá, no cuando demostrará, cuando advierte un daño irreparable a la cuenca del río Yaqui. Entonces se presentaron pruebas sobre ese daño irreparable. Se presentaron en octubre de 2013. Pregúntele a la tribu Yaqui si han obtenido respuesta. A la fecha no hay ni un oficio formal de respuesta sobre ese tipo de punto. Y Y bueno, estos argumentos fueron parte de una conferencia que tuvo lugar la semana pasada, en el cual también participó Edmundo del Pozo, quien forma parte de la misión civil de la observación Consulta Yaqui y que también es investigador del área de derechos humanos y seguridad ciudadana de Fundar Centro de Análisis e Investigación, y añadió también el incumplimiento legal de las autoridades legales y que, bueno, está claramente violando los derechos humanos de esta tribu. Habría que señalar que estamos en un estado de impunidad total y de ilegalidad, ¿no? Donde quienes violan los derechos humanos están fuera, están libres, y quienes defienden los derechos humanos hoy son encarcelados. Es el caso de Mario Luna. Estamos ante un estado de injusticia, no un estado de derecho. Eso es lo que reina hoy en México y este caso lo evidencia de manera muy clara. Si hacemos un recapítulo de cómo, si recapitulamos cómo ha sido, digamos, esta trayectoria hasta la detención de Mario Luna, debemos comenzar por quien empezó a cometer ilegalidades fue el Estado de Sonora, después el gobierno federal, al construir un acueducto de forma ilegal sin autorización de impacto ambiental. Esto fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a partir de aquí se desarrolló un proceso de consulta a la tribu Yaqui. Es decir, quien en origen ha estado incumpliendo el marco legal y el Estado de Derecho es el gobierno mexicano en todos sus niveles. ¿Y qué sanciones, qué consecuencias han habido hasta la fecha? Ninguna. La tribu Yaqui, que de manera ejemplar ha defendido sus derechos, tanto en la resistencia, pero acudiendo a todas las instituciones posibles hasta llegar hasta la Suprema Corte, y se ha conducido por el marco legal, es quien termina hoy siendo criminalizada, y la detención y la prisión hoy de Mario Luna expresa justamente ese acto de criminalización. Ahí lo dijo Edmundo del Pozo, está Mario Luna como ejemplo de esta criminalización de líderes sociales. También está el ejemplo de Juan Carlos Flores Solís con el proyecto Integral Morelos, que también fue encarcelado pues por defender los derechos de su comunidad en Edina Rosas, y un sinfín de, podríamos mencionar a varios líderes sociales que pues el único fin de su lucha es pues defender su territorio, sus derechos humanos y las condiciones y condiciones de vida pues buenas, ¿no? Y bueno, también tenemos el testimonio, igual regresamos con Andrea Cerami, donde retrata precisamente esta situación de la criminalización no solo de líderes sociales, sino de los pueblos indígenas. Una página más de la criminalización a los pueblos indígenas no es un caso aislado. Sabemos que hoy varios pueblos luchan frente a megaproyectos en México, hidroeléctricas, minera, parques eólicos, y lo que estamos viendo es que los defensores indígenas son quienes son criminalizados. Está Mario Luna, está hoy Bettina Cruz en Oaxaca, que está también sometida a un proceso penal. Hay un líder de la SECOP que lucha contra el proyecto de la Parota también. Es todo lo contrario. Frente a este contexto hay que elevar la voz, hay que exigir la libertad a todos los defensores de derechos humanos que se oponen a los megaproyectos de desarrollo impulsados por el Estado y por las empresas privadas. Y bueno, pero ¿qué pasó con Francisco Delgado Romo, por lo que están acusando y por lo que le están dando formal prisión a Mario Luna de la tribu Yaqui? Este es el testimonio, o al menos eso es lo que puede relatar Tomás Rojo, el nuevo vocero de la tribu Yaqui, a ser designado por el pueblo, y bueno, escuchémoslo. Quiero aclarar que yo no estuve en lugar de los hechos, porque yo también estoy señalado ahí. Pero de acuerdo a los comentarios de la propia autoridad tradicional y las personas que estuvieron presentes, el señor Francisco Delgado Romo, en compañía de otra persona, en estado inconveniente, pasaron por donde estaba el área del bloqueo, y ellos no respetaron los señalamientos ni los ordenamientos de los guardias que están ahí presentes y que de una u otra manera ordenan la circulación del tráfico. Se les dejó pasar por ser miembros de la tribu Yaqui, pero en esa facilidad que se le dieron, imprimieron velocidad al vehículo y estuvieron a punto de arrollar a dos señoras y a sus hijos, ¿no? Cuando se le conminó a ellos, actuaron de manera más agraviante. Y entonces fue el gobernador quien ordenó que se le presentaran ante ellos para que explicaran su actitud y su conducta. Y opusieron resistencia y huyeron. y la autoridad tradicional exigió su presentación y envió una guardia tradicional, como es, son nuestras leyes internas, a que se le presentara, y eso fue lo que se hizo. Efectivamente, se le retuvo en la guardia tradicional. Del área del bloqueo se llevó a la guardia tradicional porque es un recinto oficial para aplicar la justicia tradicional. También nosotros, yo creo que la autoridad tradicional tiene que ser cuidadosa en aplicar el protocolo interno, y no se le castigó ahí mismo en el área del bloqueo, sino se fue a la guardia tradicional. Ahí se le tuvo toda la tarde, se le atendió, se le dio agua, se le hizo que se hicieran llegar sus familiares para que estuvieran presentes, que se le diera cobijo y todo lo demás que cualquier ser humano tiene derecho, porque nosotros no somos inhumanos. En ese sentido, la autoridad tradicional al día siguiente deliberaron si lo dejaban ir o lo retenían para poder aplicarle la justicia tradicional. En la justicia tradicional fue el resultado de una deliberación de prácticamente 4 horas entre la autoridad tradicional y toda la tropa presente. Se le consultó cuál era el proceso que debía seguir para incorporarlo al orden y que depusiera esa actitud hacia el movimiento y el respeto hacia toda la tribu yaqui y el respeto a las propias leyes internas. Y después de ese día se acordó aplicar el castigo tradicional, puesto que eran pasadas de las 12 y la autoridad tradicional, de acuerdo a nuestras leyes, hay una hora determinada para aplicar el castigo. Se linchó ante la cruz, o como es, son nuestras leyes internas, y que ante ello tenía que jurar el respeto a nuestra autoridad tradicional, porque la base de nuestra conducta y de nuestra conciencia es la religión católica. Por eso fue ante la cruz de ahí, de la autoridad tradicional, la cruz del perdón. Se le aplicaron unos castigos corporales que no son como eran antes, prácticamente eran castigos simbólicos, porque no eran golpes fuertes, porque sabemos que nosotros hemos estado avanzando y hemos apelado a la conciencia de nuestra propia tribu para poder retomar una actitud consciente y responsable al interior de la tribu, ¿no? Y de respeto. La base de la relación interna de la tribu, el respeto a la naturaleza, el respeto de nuestra visión, de nuestra cosmovisión, el respeto entre nosotros mismos, independientemente de las posiciones distintas, y el respeto a la autoridad tradicional. Es importante hacer énfasis en que hay una distinción muy grande en cuanto a los sistemas de justicia que manejan las comunidades indígenas y los que se manejan en las ciudades, en este caso la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando nos habla de un sistema de justicia tradicional, pues parecerá un castigo fuerte o parecerá que es severo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no fue severo. A pesar de que hubieron golpes físicos, se respetaron los derechos de la persona y fue más bien tomando en cuenta las tradiciones de la tribu yaqui sin dañar los derechos humanos de la persona. Siempre hay que tener eso presente y, bueno, hay que respetar también las formas de organización de las comunidades y hay que respetar todas sus formas de mando, ¿no? En este caso está la comunidad yaqui conformada por un comité. Así es, bueno, más o menos su organización, que yo creo que para profundizar un poquito más en toda la lógica de organización de comunidades como la tribu yaqui, necesitaríamos por lo menos horas y diversos programas para introducirnos a ese tema, pero sin embargo era importante agregar este comentario, este testimonio que suena fuerte, pero que sin embargo teníamos que contextualizar ese comentario y aportación de Tomás Rojo, que se le identifica ahora como el nuevo vocero de la tribu yaqui. Y sobre esto también los compañeros de la Universidad de Guadalajara y el programa Territorios entrevistaron al abogado de Mario Luna. Adelante con esa cápsula. Entrevistamos vía telefónica a Benito Ramos, abogado defensor de Mario Luna, vocero y secretario de la tribu yaqui, siguiendo un proceso en el que el juzgado tercero de lo penal, con sede en Hermosillo, Sonora, se dictó el auto de formal prisión en contra del representante del pueblo yaqui. Primeramente debo decirle que corresponde al gobierno federal corregir todas esas fallas que el señor gobernador tiene, y con esas con esos terrenos tan grandes y con esa agua que él está acaparando. Pero seguidamente le debo decir que respecto a Mario Luna, probamos nosotros dentro del expediente perfectamente que Mario Luna no se encontraba en el lugar de los hechos. Pero aparte, algo muy importante que debo resaltar es que hicimos saber al juez de que lo que son los usos y costumbres de una tribu, el respeto que debe tenerse a sus formas de gobernarse ellos. Y eso lo ignoró totalmente el juez. Definitivamente se dictó el auto de formal prisión, y también quiero recalcar algo. El jefe del Ministerio Público no aportó un dato más de los que ya había aportado para que se dictara una orden de aprehensión que se dictó hace un año, señores, hace un año. Y vamos a interponer un juicio de garantías, efectivamente un juicio de amparo, porque no confiamos de ninguna manera en el Poder Judicial del Estado. Sobre la mala fe del Ministerio Público en la integración de la orden de aprehensión contra Mario Luna, el abogado comenta. Debo decir algo que creo que es necesario que el auditorio lo escuche. Cuando se integró esa averiguación, en términos de 4 a 5 días se dictó la orden de aprehensión. Fue muy rápido, fue muy expedita la justicia en contra de Mario. Pero peor todavía, duró un año, más de un año que no se ejecutó. Y tuvo, pues qué puedo decir, el cinismo del señor gobernador de decir que no lo habían localizado porque no lo localizaban. Cuando Mario es una persona pública que acudió hasta reuniones a la Secretaría de Gobernación, que ha acudido a ruedas de prensa, que andaba en Bicam para todas partes. Y curiosamente ahorita cuando el Estado tiene estos problemas, lo aprenden policías de la Policía Estatal Investigadora, de civiles, en vehículos que no son patrullas, y no fueron tan honestos en identificarse con él inmediatamente hasta que lo aprendieron. Y se lo llevaron a Navojoa, en un avión a Hermosillo, para no pasar por Vica. Imagínese usted el miedo que tenía ahí la autoridad respecto a Mario. Benito Ramos, considere el caso de Mario Luna como una estrategia nacional contra los activistas que luchan por la reivindicación de sus derechos. Yo estoy considerando que aquí en Sonora estamos casi llegando a un extremo de esa naturaleza de tener presos políticos. Porque Mario Luna no se merece estar en ese tipo de situaciones, si no es porque enarbola, porque está como secretario y vocero de la tribu Yaqui y hace manifestaciones en defensa de un derecho que tienen ellos y que tenemos los que vivimos en Ciudad Obregón y el Valle de Yaqui, derecho al agua, que nos quieren quitárselo. Porque es más fácil. Y llegar aquí a Ciudad Obregón como andaba Mario, como cualquier ciudadano en la calle, sin temor de nada, porque no tiene temor de nada, y lo aprenden y lo encausan, y todavía quitan auto con la prisión a sabiendas que tenemos que recurrirlo, y ese nuevo juicio nos va a ayudar fácilmente un mes y medio más, cuando menos, sino 2 meses. Lo que nos indica que Mario va a estar privado de su libertad mientras no se dicte una resolución de un juzgado federal. Para concluir esta producción, el jurista Benito Ramos nos habla sobre las acciones futuras para exigir la liberación de Mario Luna. El 10 de octubre está planeando una mega marcha, como ya las hemos hecho aquí en Ciudad Obregón, en conjunción con la tribu Yaqui y el pueblo de todo el Valle del Yaqui. Que tengan ustedes confianza que seguiremos defendiendo a Mario hasta las últimas consecuencias, y estamos para servirles cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Reportó para la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, de Territorios. ¿Pero qué es eso? Esto se llama... vuelta aquí en Chiapas Expediente Nacional y tenemos participación del público. Cesario Carreón de la colonia Moctezuma menciona que los casos de estado de injusticia se están multiplicando en todo el país, en donde la injusticia y marginación social es patente marginación social de los organismos de derechos humanos y no son suficientes para el apoyo, nada más sirven para archivar los casos. Román Torres de Aragón menciona que hay que apoyar la demanda contra Monsanto, no seamos dejados, reafirma. Andrea Reséndiz de Ecatepec dice que las zonas arqueológicas no se respetan por su historia. Por ejemplo, el Walmart que pusieron en San Juan Teotihuacán, a pesar de la oposición de la gente, solo lo comercial gana. Es algo de lo que estábamos platicando con los investigadores del INAH. También Iván Peña, por otro lado, felicita al programa por los temas que toca sociales y dice que su presidente municipal es muy prepotente. Faltó decirnos, es de Zempoala. Pedro Benítez, de Copilco, menciona que el señor Enrique Peña Nieto fue a hablar sobre indígenas en la ONU y aquí en lo interno lo criminalizan y dice él que lo califica como candil de la calle y oscuridad de su casa. Adelante, Anita, también nos tiene un tema. Bien, les vamos a hablar ahora sobre el cambio climático, ya que este 23 de septiembre iniciará la Cumbre Mundial por el Cambio Climático con sede en Nueva York. Se darán cita más de 120 líderes de los 5 continentes. La cumbre se fija la ambiciosa meta de fijar para el 2015 medidas que logren un redujo de 2 grados centígrados la temperatura global y así propiciar prosperidad y seguridad para las generaciones futuras. Es la primera reunión de los líderes después de la poco exitosa conferencia de Copenhague en 2009 y se vuelve a retomar la misión de incluir la importancia del cambio climático a la agenda de compromisos de las naciones. Para entender un poco más sobre este tema, la opinión de Gonzalo Chapela, miembro de la red de organizaciones, estudiosos y agentes comprometidos con las comunidades forestales Jebosques, y escucharemos un fragmento. Es un hecho que existe el efecto invernadero. Y es un hecho que la concentración de dióxido de carbono, o el efecto de invernadero que tenemos en la atmósfera ahora, pues hace 800.000 años se presentaba una cosa así. Pues efectivamente son ciclos normales en la Tierra, nada más que entre ciclo y ciclo se acaban los dinosaurios y lo mismo nos podemos acabar nosotros si no nos cuidamos. Nos estamos arriesgando en algunos lados e inclusive en otros había ventajas. O sea, por ejemplo, en Canadá posiblemente el gasto de combustible en calentar los hogares es muchísimo, pues se podría reducir. Y podríamos decir que hay un beneficio. También sabemos que hay un efecto de, le llaman de fertilización atmosférica, por el incremento de dióxido de carbono hasta cierta parte, cierta temperatura, hay algunos cultivos que producen más, se está extendiendo los terrenos de papa, por ejemplo, en los Andes. O sea, no podemos hablar de una manera así bruto, como decir es bueno o malo. A la par de esta cumbre, el domingo 21 de septiembre, organizaciones e individuos de más de 150 países salieron a las calles en una marcha por el clima, exigiendo a las autoridades que se tomen reglamentos más estrictos en torno a la explotación del medio ambiente y medidas para evitar el calentamiento global. En este contexto, y desde la perspectiva de trabajo con comunidades y la preservación de bosques y su entorno, estas prácticas comunitarias se definen como pago por servicios. Y seguimos escuchando a Gonzalo Chapela. En los bosques hay otros servicios ambientales que usa toda la sociedad, que es el paisaje, que es el agua limpia en las cuencas, que es la biodiversidad, que es el espacio para que se reproduzcan otras especies. Entonces todos estos servicios de regulación de clima a nivel local son servicios que deberían reconocerse y se les llama pago por servicios ambientales, pero no son pagos por servicios ambientales, son una compensación porque no hay un mercado en donde quien recibe el servicio ambiental paga y que se pueda regular la cantidad de lo que se vende. Entonces, en realidad, hablamos, y me parece mucho más correcto y más saludable, hablar de compensaciones o hablar de incentivos para incrementar esos servicios ambientales. una buena parte de manejo restrictivo en muchas zonas de sus predios forestales. Y eso no lo están reconociendo como un beneficio y como algo que merece un pago a las comunidades. En segundo lugar, generalmente lo que hemos encontrado, lo que vemos, es que la manera de evitar el uso, pues es mediante decretos y disposiciones, pues de este tipo que emite la autoridad, y que no tiene mucha capacidad de hacer cumplir, entre otras cosas porque no tiene una, digamos, no tiene una manera de establecer un manejo adecuado de esas áreas que están sujetas a restricción, como las áreas naturales protegidas o peor todavía, los parques nacionales. Chapela ejemplificó la situación sobre los impactos negativos o positivos para el beneficio del planeta. Citó el caso del Nevado de Toluca. En este parque se muestran asentamientos y explotación ilegal sin ningún tipo de seguimiento. En contraste con los predios en los que se permite esta explotación, la población ha logrado un mejor desarrollo, aprovechamiento y protección sin recibir este incentivo. Es muy notable ver imágenes de satélite, se puede constatar el límite entre el parque y los predios de los ejidos que están bajo manejo técnico, en donde los predios que están bajo aprovechamiento tienen cobertura buena, tienen salud, tienen control de incendios, no hay plagas, no hay la tala furtiva, ni cacería furtiva tampoco, y del lado del parque nacional, como no hay permisos ni nada, entonces hay un aprovechamiento ilegal completamente, hay asentamientos humanos irregulares, hay agriculturas, siembra mucho papa en esa zona que pues, no puede convivir con el bosque. Entonces, hace ya años que hemos conocido la solicitud o la demanda de las comunidades de la región de reclasificar el parque para poder tener un plan de manejo que sea aplicable y en el cual a la vez que se cuidan los recursos naturales, ellos puedan tener un medio de vida decoroso. El reciente paso del huracán Odile ha dejado en estado de desastre natural a 5 municipios del estado de Baja California Sur. Entre los afectados están las zonas de altos ingresos por el turismo como son Los Cabos, en los que ya están llegando las despensas y el restablecimiento de la electricidad, pero también zonas marginales en las que los pobladores demandan que posterior al huracán, barrios enteros quedaron totalmente destruidos y las afectaciones continúan, pues muchos de los servicios como agua, electricidad y gasolineras no se han restablecido. En 2013, los huracanes Ingrid y Manuel golpearon fuertemente al estado de Guerrero a un año del huracán, pobladores de los diferentes municipios se conjuntaron en Tlapa, Guerrero, para exigir a las autoridades correspondientes la ayuda necesaria que se les había prometido para poder restablecer sus comunidades. Estas exigencias son en contra de políticas discriminatorias que a zonas como Acapulco no se les hizo esperar la ayuda o las reparaciones a carreteras y demás, mientras que después de un año se ha mostrado trunca la repartición de despensas o las llamadas lluvias de maíz, que de las 6 prometidas solo se han entregado 2. 19 municipios del estado alertan que las lluvias de este año seguirán siendo lluvias torrenciales que dañarán a las comunidades que aún no han logrado restablecer una forma de vida digna. Y bueno, me gustaría dar un mensaje con carácter de urgente. Primero voy a dar un saludo del público, de la señora Ríos de Iztapalapa, que menciona que se saque a Mario Luna porque es un defensor, no un delincuente. También a Enedina, refiriéndose a Enedina Rosas, y por oponerse al acueducto en Morelos. Hay una gran lista de opositores encarcelados que no podemos dejar solos. Referente a esto, Serapaz México está informando a través de su página de Facebook que se acaba de detener a Fernando, otro integrante de la tribu Yaqui, y que fue detenido esta mañana, describen, por personas vestidas de civil color gris, y que fue trasladado con rumbo a la sierra, y piden estar pendientes. Por el momento no hay más información, solo queríamos compartirles ese estado de Serapaz, México. Y bueno, retomando todo el tema de cambio climático, tenemos en la línea telefónica Abel Bruno Arriaga. Él es comisario municipal, de la Unión de las Peras en Guerrero. Muy buenos días, Abel. Sí, muy buenos días. Tengan todos allá. Pues espero hayas podido escuchar esta información que dimos previo a este enlace contigo y bueno, quisiéramos que nos contaras qué es lo que está pasando allá en Guerrero. Sí, mira, como bien lo decían, creo que ya se cumplió el año y un poco más, y seguimos viendo que la reconstrucción de las comunidades originarias, principalmente de la montaña, pues sigue siendo muy lenta. Hay comunidades que siguen siendo desplazadas, alrededor de 15 comunidades que no se les ha atendido en tiempo y forma, es decir, pues no se les han construido algunas comunidades, sus viviendas, los servicios básicos no se les han dado, y eso es lo preocupante para nosotros como Consejo de Comunidades Damnificadas, porque lo que nosotros perseguimos es que se atienda de forma digna y de forma urgente a estas comunidades, porque la contingencia no ha terminado. Quiero decir que ha habido alrededor de 40 personas que fallecieron durante la tormenta tropical Manuel y el huracán Mindy, 40 muertos, 16.000 familias desplazadas y fueron afectadas por el huracán, y alrededor de 93.000 habitantes de la región que pues están siendo afectados, fueron afectados en su momento por esos meteoros. Y aquí el llamado urgente es a las autoridades para que agilicen la reconstrucción de los pueblos, que los atiendan, digamos, de manera emergente. Y vamos a mencionar varios casos, ¿no? En la parte de Malina hay alrededor de 6 comunidades damnificadas que siguen esperando la construcción de sus viviendas, la dotación de sus servicios básicos. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros como Consejo de Administrados, pero también en el Platón y en otros municipios como Tlaxcuapa, Catepec, pues hay comunidades que no se les ha atendido. Y puedo mencionar, por ejemplo, aquí a la comunidad de San Marcos, en el ejido de Citlaltepec, el municipio de Metlatono, que hubo ahí unos decesos, y por aquí también en la parte de Acatepec, en Sontecomapa, que es una situación muy crítica. Y pues aquí conmigo están unas personas que son originarias de ahí. Bueno, una persona que es originaria de aquí de San Marcos, y otra estudiante voluntaria que fue a Sontecomapa, y pues tienen los datos, pues digamos, exactos de cómo está la situación en esa parte. Entonces, también antes, bueno, si hubiera espacio para darles el uso de la palabra a ellas, yo creo que estaría muy bien, pero antes quiero comentarte, Geraldine, que nosotros como comunidades seguimos exigiendo al gobierno que pues nos entregue en tiempo y forma los granos básicos. Hay un retraso de casi 2-3 meses. El acuerdo que se suscribió en Casa Guerrero con el gobernador Ángel Aguirre, con Nubia Mayorga, con Javier Guerrero de Cedesol, era de que nos iban a dar una dotación por 6 meses. Sin embargo, nosotros consideramos que eso es insuficiente porque la contingencia no ha terminado en la montaña. Bien sabemos que están pasando huracanes, tormentas tropicales, en fin, que pues no permite que se rehabiliten las tierras, donde siente que recientemente tuvimos una granizada aquí en el municipio de Mariantepec, donde destruyó de nueva cuenta los cultivos, o sea, y luego no hablemos de los vientos y la lluvia, que pues la cosecha prácticamente se está perdiendo, y muchos ya perdieron también sus sembradíos. Y esto, bueno, nos da margen a nosotros para pedirle al gobernador, a las autoridades federales, que destinen o etiqueten un presupuesto para restablecer y fortalecer el programa que nosotros hemos denominado como Consejo para que llueva maíz en la montaña, que consiste en que le den a cada familia 120 litros de kilos de maíz, y entre frijol, arroz y sal, para que pues mínimamente vaya pasando la temporada, porque queremos decirte que no se ha restablecido ni se ha reconstruido las comunidades como lo dice el gobierno. Recientemente estuvieron sesionando aquí el Consejo de Restauración para el Estado de Guerrero, bueno, que lo integran varios funcionarios públicos de federales y estatales, y decían que había un avance del 65% hasta 70% en la reconstrucción en el Estado de Guerrero, lo cual nosotros desmentimos totalmente, porque hay muchas comunidades que siguen sin viviendas, hay comunidades que siguen esperando el apoyo gubernamental y no se ve para dónde. Y bueno, vamos a hablar también de las comunidades desplazadas, es decir, aquellos que perdieron totalmente el pueblo por los deslaves, por las grietas, y que en pocas palabras buscan su reubicación, pues que no hay claridad sobre cómo van a ser reubicadas estas comunidades, pues si se les va a dar un terreno, si no, o sea, ¿por qué? Porque la autoridad como que no ha implementado un programa integral que permita darle certidumbre a las comunidades para decir, mira, esto es lo que te espera, espéranos, vamos a seguir trabajando, pero no, o sea, simplemente son visitas, supervisiones que hacen constantemente los funcionarios, y como bien lo decía una autoridad de Tlaxcuapa, que ya estamos cansados de supervisiones. Lo que queremos son hechos, son acciones. Geraldine, no sé si hubiera espacio para escuchar a estas dos personas que están aquí conmigo. Desde luego que sí, desde luego que sí. Solamente me gustaría que se presentaran cada una de ellas y dar paso a su comentario breve sobre esta situación. Claro que sí, bueno, te las paso. Adelante. Buenos días, mi nombre es Adelaida Anastasia Evaristo, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, soy originaria de la comunidad de San Marcos, municipio de Metlatón, ejido de Citlaltepec. Pues en el año pasado, en el 2013, cuando pasaron las tormentas tropicales Manuel e Ingrid, hubo un deslave de cerro, en donde fueron arrastrados dos niños, uno de 12 años y otro de 18 años, y luego una niña que se quedó enterrada con su abuelito de 40 años. Y ya pues fueron cuatro en total los muertos, y varias viviendas, como 8 viviendas que fueron enterradas por el cerro, y hay zonas de riesgo totalmente. Mi comunidad de San Marcos está totalmente en riesgo. Buscaron una forma de reubicación, pero como no hubo respuesta por parte del gobierno, pues siguen estando en la comunidad, y pues ahorita está lloviendo, sigue lloviendo así. Apenas también pasaron, como el 23 de agosto pasó, cayeron granizos y afectaron otra vez los cultivos de maíz. Y pues lo que nosotros exigimos son las viviendas que prometieron. Iban unos funcionarios de parte del gobierno, pero nomás iban por las encuestas y todo, nomás traen la información, pero hasta ahorita no hemos recibido nada de por parte del gobierno. Claro, adelante. Y bueno, tenemos otro testimonio allá desde las comunidades de la montaña. Si gustan presentarse y también dar las cifras. Buenos días, mi nombre es Rocío Ruiz Cantú, soy universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues bueno, yo tuve la oportunidad de ir a la comunidad de Sontecomapa, municipio de Acatepec. Ahí, principalmente las personas, lo que afectó su comunidad fueron lo que es la escuela, el albergue y la clínica, puesto que al momento de que hubo las tormentas, el río creció y las casas de las personas, bueno, cubrieron totalmente de lodo, y pues muchas de esas personas se fueron están reubicadas ahorita por la carretera, donde casi no cuentan con lo que son los alimentos básicos, lo que es el agua, el maíz, y pues son un total de población de 672 habitantes, y pues se podría decir que hasta ahorita no ha habido una respuesta del gobierno para que estas personas puedan reubicar y construir sus casas nuevamente. Así es, pues ahí escucharon ustedes a Abel Bruno, él es comisario municipal de la Unión de las Peras. También escuchamos a Adelaida, y Rocío Ruiz, ellas quienes están colaborando, pues apoyando más bien toda esta situación, que no han recibido, como dicen las autoridades, no han recibido tal ayuda, siendo que aún hay 53,000 habitantes afectados. En otra comunidad, como dice Rocío, hay otros 672 habitantes igualmente en condiciones no tan favorables, pues, para el negocio de las comunidades y también para la subsistencia. También ellos preguntan y dejan la pregunta ahí, bueno, ¿dónde está el CDI, ese apoyo que prometió Nubia Mayorga y todos los órganos o dependencias gubernamentales que en ese momento pudieron haber firmado algunos compromisos con toda esta población de la montaña y los que resultaron afectados, como mencionaba hablábamos por los huracanes Ingrid y Manuel. Muchas gracias a Abel Bruno y a Adelaida y Rocío Ruiz. Sí, gracias a ti y a mí por darnos seguimiento. Solamente comentarte que también hacemos un llamado a la autoridad, bueno, antes de despedirnos, de que las obras que realicen que sean de calidad, que no sean, digamos, acciones que pues sean con el material más de menos calidad. ¿Por qué lo digo? Porque en algunas comunidades donde se están construyendo las viviendas son unas viviendas que no están reuniendo las características de una vivienda digna, pues, sino que se está haciendo a modo de las empresas constructoras, y por lo cual deja mucho que desear, porque estas casas se inundan, como son de lot ligero, son de lámina galvanizada, pues no ayuda mucho a las comunidades, pues, sino que son viviendas que, por el contrario, pues vienen a afectar más a los que están habitando adentro, porque pues la misma agua se mete. Entonces, el llamado es para que supervisen las empresas que construyen, para que no hagan, digamos, obras de mala calidad y obras pues que sean deficientes. Es el llamado que hacemos nosotros, como también tenemos el consejo y también como comisario Unión de las Peras, para que pues agilicen la reubicación de los pueblos. Pues muchas gracias, Geraldine. No, todo lo contrario, y es súper importante eso que mencionas, resaltar esas malas condiciones en las que las constructoras están abusando y que, bueno, no tienen ni siquiera esos servicios básicos, ¿no?, de una vivienda. Sí, así es. Pues continuamos en Chiapas Expediente Nacional. Vamos a presentar ahora la cápsula que tenemos sobre el caso de la comunidad de Atenco. Es una en donde vamos a hablar un poco más sobre el amparo que presentaron el Frente de Pueblos en Defensa del Territorio ante el Tribunal Agrario del Distrito Federal. El pasado 18 de septiembre, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, desde temprana hora se congregaron en la plaza principal de este municipio mexiquense para realizar una movilización desde esta localidad hacia el Ángel de la Independencia y después marchar al Tribunal Superior Agrario, demandando que atraiga el juicio que iniciaron para anular la asamblea del pasado 1 de junio, cuando ejidatarios oficialistas autorizaron con irregularidades el cambio de uso de suelo. Recordemos que en dicha asamblea del 1 de junio se autoriza, con una serie de alteraciones en el padrón de ejidatarios, el cambio de uso del suelo de más de 1,000 hectáreas con el propósito de venderlas para la construcción del proyecto aeroportuario promovido por el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto. Fuera del Tribunal Federal, Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos, dijo: y de lo que se trata es de decir ya basta a esta situación de adversidad, a esta situación en donde la patria hoy nos llama a decir aquí estamos como mexicanos. No es una necesidad el querer estar en las calles por estar. Hay una realidad que impera y que nos exige estar de la mano el pueblo con el pueblo, porque no es otra cosa a la que estamos llamando, y a lo que estamos llamando es a que reflexionemos de la situación que impera en estos momentos, es de la unidad y de decir ya basta a esta situación de despojo de nuestra patria. Luego de 2 horas de espera, integrantes del Frente dieron cuenta de lo tratado con Alfredo Leal, director de Audiencia Campesina de la institución, quien rechazó la petición de los campesinos argumentando que los ejidatarios no acreditaron ese carácter en el juicio promovido inicialmente en el Tribunal Unitario Agrario con sede en Texcoco. Y además, el Tribunal Superior Agrario solo puede atraer un caso a petición de los magistrados o por una solicitud fundada del Procurador Agrario de Juicios Agrarios que presenten características especiales, lo cual, de acuerdo con el funcionario, no se advierte en el caso de San Salvador Atenco. Trinidad Ramírez, bastión del Frente de Pueblos, se refirió a esta cita diciendo: estamos aquí hoy en el Tribunal Superior para saber cuál es la respuesta que dan en cuanto a esa petición que se hizo de que atraigan el caso ya que por eso es el Tribunal Superior, ya que en Texcoco el Tribunal Unitario no lejos de dar una respuesta en cuanto a esas pruebas que se presentaron de que el primero de junio se llevó a cabo una asamblea ilegal donde aprueban el cambio de dominio pleno. Bueno, vemos que todo está corrompido. Eso no nos extraña, ya que lo hemos venido viviendo desde el 2001, ¿no? Que quitan las medidas cautelares precisamente el día 8 de este mes que estábamos aquí. Mientras estaba la comisión adentro, nos enteramos de que quitan las medidas cautelares para... había una demanda y se había detenido. Esa demanda logró que no detener que se inscribiera el acta de asamblea. En tanto se presentaban las pruebas, en tanto el desahogo de pruebas, ¿no? Sin embargo, no fue necesario, ni siquiera se ocuparon de eso cuando dicen: no hay problema, puede seguir con el proceso, en este caso el Tribunal de Texcoco, y eso quiere decir que pueden ya ellos, los comisariados, pueden inscribir el acta de asamblea en el RAN. El Frente de Pueblos de Atenco anunció acciones orientadas a promover la remoción del actual comisariado ejidal de filiación oficialista y que ha favorecido la división del núcleo ejidal atequense. Se trata de una renovada batalla en defensa de la vida, informó Rafael Sevilla de Voces de la Tierra. Bueno, es importante recordar que esta lucha de los compañeros de Atenco y de demás comunidades que son Exquipayac, Tucuila, entre otras, siguen muy al pendiente de lo que se está llevando en cuanto a la defensa legal del territorio. Sin embargo, no hay que descartar posibles acciones a la par, debido a que ya se están internando las máquinas de construcción para preparar el terreno e iniciar con obras para el aeropuerto. Entonces, estemos muy al pendiente de la defensa que se está dando de estos territorios. Hay una llamada telefónica, un comentario de Eulalio Aguilar, del Valle de Chalco. Es más bien una pregunta y dice: ¿qué clase de gobierno tenemos en México que en lugar de impartir justicia está agrediendo al pueblo? Sin el pueblo el gobierno no es Estado, y si en el Estado mexicano no se toma en cuenta al pueblo, el Estado no existe. Exactamente. Entonces, avancemos con las consultas informadas, libres y previas, y exijamos continuamente que se cumplan y se garanticen nuestros derechos. Continuamos escuchando a Rebel Sounds en este 23 de septiembre aquí en Chiapas Expediente Nacional. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 55 36 89 89. Parte de otras de las conferencias que pudimos cubrir la semana pasada fue referente a la demanda colectiva. Y bueno, nos gustaría en este momento pues preguntarle y preparando este tema, ¿no?, también para el día que viene, el Día del Maíz, y pues aprovechando que está aquí Ana de la Cruz, que es una de las convocantes del ya conocido Carnaval del Maíz. Bueno, esta Esta defensa del maíz se está impulsando desde varios sitios. Una es la demanda colectiva que se interpuso en contra de algunas empresas transnacionales, como es el caso de Monsanto, Syngenta, DuPont, entre otras. Y bueno, que también ha estado bastante impulsada desde las 52 partes firmantes, entre colectivos, organizaciones y personas de a pie, en donde se exige la salida de maíz transgénico en todas sus fases: siembra comercial, en siembra de piloto y siembra para experimentación. Entonces, en esta demanda colectiva se ha logrado una medida precautoria que ha frenado la siembra de todos estos tipos de maíz transgénico y que ha estado bastante apoyada desde la sociedad civil. Es una demanda en la que los principales amparos o los principales golpes que han buscado revertir esta medida precautoria vienen por parte de, preocupantemente, vienen de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, y de la SAGARPA, que es la de Agricultura y Ganadería. Es una medida que a nosotros nos alegra decir que se ha estado impulsando y que sigue bastante firme. El juez que lleva el caso ha estado muy firme en no retirar esta medida precautoria. Sin embargo, pues estamos muy al pendientes de lo que se está llevando a cabo, pues el mismo gobierno es el que está buscando que se otorguen estas concesiones y estos permisos de siembra. Entonces, pues con mirada hacia el Día Nacional del Maíz, tenemos pensada una acción muy política, muy en el entorno, enmarcando pues esta acción colectiva y resaltando la participación ciudadana. Entonces les invitamos este 29 de septiembre a que se sumen a la defensa del maíz en todos los territorios, no importa la geografía en la que se encuentren. El maíz es de todos y todas estamos aquí para defender al maíz. Por eso es que les preparó nuestro compañero Iván Fernández esta cápsula sobre la demanda colectiva. Las grandes empresas que producen y comercializan semillas transgénicas y el propio gobierno federal han interpuesto 72 apelaciones ante el Poder Judicial para que se autorice la siembra masiva de maíz patentado en el campo mexicano. Estas acciones legales buscan revertir la medida precautoria que otorgó hace un año un juez federal y que impide que la SAGARPA otorgue los permisos a las transnacionales, tanto que no se resuelva el juicio por la demanda de acción colectiva, que tiene por objeto impedir la siembra de grano transgénico en México. El abogado de Colectivas AC, René Sánchez Galindo, explicó que la pretensión de la demanda es declarativa. Estamos pidiendo que se declare tres cosas. Uno, que hay presencia ilegal de transgénicos en distintas partes del país. Dos, que esa presencia ilegal viola nuestro derecho humano a la diversidad biológica y de ahí otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la cultura de los pueblos originarios. Y tres, que si se otorga la liberación comercial o la liberación a gran escala, la siembra a gran escala de maíz transgénico, el daño a nuestro derecho humano a la diversidad biológica sería, por lógica, mayor. La demanda colectiva es la posibilidad de abrirse a otros ámbitos. Y el derecho colectivo que nosotros estamos demandando como colectividad es el de la diversidad biológica de los maíces nativos. Tanto su conservación como su utilización sostenible, como la participación justa y equitativa de las generaciones actuales. Entonces, ese derecho humano que está contemplado en el Convenio de Diversidad Biológica es el corazón de esta demanda. En la presentación de esta demanda ante los garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, Magdalena Gómez y Jorge Fernández, como parte de la ampliación del expediente Violencia contra el Maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos que lleva el tribunal, enfatizó lo que denominaron desvío del poder por parte del Estado mexicano. El dictamen denuncia la introducción legal, dado este desvío de poder que mencionaba anteriormente, e ilegalmente, de las semillas transgénicas en México, a través de programas sociales como Procampo, como Oportunidades. El Estado ha introducido semillas transgénicas de manera legal, ya que ya que construyó todo el andamiaje jurídico a favor de las empresas para que todo su actuar fuera legal en detrimento de los derechos de los pueblos. El desvío de poder básicamente se demuestra en cómo el marco jurídico e institucional está hecho a favor de los grandes capitales y de las empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont, en fin, todas estas empresas que comercian con los alimentos, y además generan mecanismos de defensa que son ineficaces, es decir, simulan la creación de mecanismos de protección de la semilla y de los derechos que se derivan de lo mismo. Otro punto que es bien importante mencionar es cómo el Estado también, mediante el desvío de poder, genera violencia en contra de las personas que defienden sus derechos y también genera impunidad ante las agresiones y violaciones a los derechos que se generan a partir de la defensa misma de los derechos. Por su parte, Miguel Concha dijo que se acude al tribunal y se piden sus recomendaciones al Estado mexicano, porque este, en lugar de proteger la diversidad del maíz y el derecho humano a su acceso, litiga en favor de los intereses privados de las corporaciones. Sabemos que las fuerzas son muy desiguales y que la embestida de más de 73 impugnaciones en contra de la demanda colectiva y de la medida precautoria no ha terminado. Por ello, acudimos a exponer el caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Solicitamos atentamente su intervención y sus recomendaciones al Estado mexicano, en especial con el fin de que, primero, decrete que todo el territorio nacional es centro de origen y diversidad del maíz, y en consecuencia establezca un régimen de protección, régimen efectivo de protección especial del maíz. Segundo, establezca una prohibición permanente de siembra del maíz genéticamente modificado, transgénico, en cualquiera de sus modalidades, experimental, piloto y comercial en nuestro país. Tercero, impulse la visibilidad internacional de la demanda colectiva contra el maíz transgénico en México. Cuarto, identifique y determine los actos de desvío de poder y recomiende al Estado mexicano la proscripción total de ellos. La demanda de acción colectiva contra el cultivo de maíz transgénico en México y la suspensión en la autorización de permisos de siembra se convirtió en una herramienta para hacer visibles las grandes y sistemáticas violaciones a los derechos de los mexicanos, añadió Miguel Concha. Con información de Geraldina Lázaro, reportó Iván Fernández para Chiapas Expediente Nacional. Pues ahí está este llamado a seguir en pie en esta lucha por la defensa del maíz criollo. Y también nos hubiera gustado presentarles el tema de que se inició una consulta ciudadana en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para despenalizar el uso de la marihuana. Sin embargo, les estaremos haciendo llegar esta información a través del boletín. Y bueno, por hoy ha sido todo. Hemos llegado al final de esta emisión de Chiapas Expediente Nacional, que es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan el colectivo Voces de la Tierra, Isabel Bermejillo, Iván Fernández. En las redes sociales, Manuel Gómez. En los teléfonos, Nancy Pichardo. En los controles, tuvimos a Socorro Montes. En la conducción, a nombre de Eugenio Bermejillo, el titular habitual, les saludaron Geraldina Lázaro y Ana de la Cruz. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate.